Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora va a dar comienzo pues el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, que ya sabéis que está ubicado en la calle Covadonga número 7, primero, y vamos a conectar en breves momentos con Luis Pascual, del Ateneo Obrero, y nos va a hablar de todas esas actividades previstas para estos días y los siguientes. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y como os decía al comienzo del espacio, ya tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero. Cuéntanos esas actividades. Hola, buenas Hola. Tardes Pilar. Sí, fieles a nuestra cita de los jueves, pues te comento un poco el planteamiento más inmediato. Que suena, sí, no, es que me estoy escuchando con eco y está despistándome un poco. Ya, pero bueno, tú pasas de los ecos no, y de todo. No, no es que pase, es que ya te entiendo y me despista. Bueno, intentaré. Acostúmbrate, si nada. ¿Lo qué? Bueno, los riesgos del directo. Verás, eso es. Lo más que tenemos ahora más cercano es que esta próxima semana, que precisamente es Semana Santa, coincide con el aniversario de la Segunda República Española, ¿no? Es una fecha para nosotros emblemática y que venimos conmemorando todos los años. Lo hacemos de diferentes formas, principalmente la que atañe al Ateneo Obrero de Gijón es un acto en colaboración conjuntamente con la Sociedad Cultural Gijonesa que hacemos tal fecha como el 14 de abril en el cementerio del Sucu, en el que una persona, bueno, pues nos dirige unas palabras, nos comenta un poco su visión del tema republicano y se hace una ofrenda floral, bueno, pues a todas las personas que sufrieron la persecución y la represión y los fusilamientos por sus ideas republicanas y democráticas, ¿no? Esto será el 14 de abril a las 12:30 en el Sucu, en el cementerio del Sucu, ¿eh? Cualquier persona que esté interesada en, bueno, pues en retomar, recuperar y conmemorar esos valores que supuso pues aquella época republicana y sí, salvando las distancias, bueno, pues son valores democráticos que no deberían haberse perdido nunca en la historia de este país, pues ahí estaremos. Y luego el martes siguiente, también hay que decir que esta Semana Santa pues bueno, estaremos prácticamente a baja intensidad en el Eso Ateneo. Te iba a decir, ¿cerráis estos días de Semana Santa? Sí, vale. Lo que son los festivos como tal, evidentemente se cierran porque siempre se está cerrado sábados y domingos, sí, y festivos, eso por norma, y entonces jueves y viernes santos son festivos, ¿no? Sí. Laborales a todos los efectos y bueno, pues aquí también lo hacemos, el cierre. Y luego, sí, lunes, martes y miércoles, pues también aprovechamos para, bueno, pues para tener el local cerrado. Normalmente cuando en una entidad como esta el local tenemos cerrado, pues a veces lo dedicamos más a un trabajo interno de, bueno, pues cuestiones burocráticas, papeleos, proyectos y demás que hay que ir desatascando y que lo haces pues un poco fuera de ese horario más de apertura, ¿no? Entonces, bueno, son unas vacaciones relativas para algunos. Entonces, pero sí, efectivamente, hasta el lunes 17 no retomaríamos la actividad normal. Y el martes 18 es la fecha, al ser tercer martes de mes, es la fecha indicada para celebrar una nueva actividad de las que hacemos en colaboración con el colectivo Astura, que organizan una actividad de promoción de la cultura asturiana. Y en este caso, Fe Santoveña va a impartir una charla sobre príncipes astures, claves antropológicas de la sucesión en la monarquía asturiana. Bueno, esto título así tan pomposo, tan duro a lo mejor al principio, es un poco para ver cómo la descendencia de los príncipes y los reyes astures se produjo, ¿no? Qué cuestiones de sucesión de poder y de familias, de traiciones, bueno, un poco todo ese tipo de situaciones que se producían en las sucesiones y en las herencias de la monarquía asturiana, con todo lo que había de interés en juego, pues un poco Fe Santoveña nos lo va a descifrar y aclarar en su charla del martes 18. Y eso sería lo más cercano, lo más inmediato. Ajá, bueno, pues nada. Si no tienes nada más que indicarnos. No, porque yo creo que ahora, luego hay otras actividades previstas para finales de mes, pero bueno, como vas a tener oportunidad de volver a hablar, pues mejor ir comentándolas poco a poco. Poco a poco. Insistir en lo que tú siempre también recuerdas, que sí. Está en la calle Cuba número 7 primero. Sí, ya lo dije al principio, hice el espacio, pero bueno, pues, está bien volver a... Insistimos, porque en ese tema hay mucha confusión con el tema de Ateneos y cualquier oyente que nos escuche por primera vez, pues se lo aclaramos, ¿no? Hay que especificar. Hay varios Ateneos y el nuestro es el Ateneo Obrero de Gijón. Muy bien. El más antiguo, por cierto, de la historia, en la historia de la ciudad. Es verdad. Y aquí en la calle Covadonga número 7, primero. Es verdad. Vamos. Bueno, te puse una música de fondo. Ya. Estás escuchando, ¿no? Ya la estoy escuchando, que me suena. ¿A que sí, Sí. Bueno, pues con esto se cierra el espacio por hoy. Gracias. Gracias a vos. Bueno, que si te vas a algún sitio, lo pases lo mejor posible. Sí, y si te quedas también. Gracias. Bueno, pues nada, hasta la próxima, Luis. Hasta luego. Bueno, pues estas eran las palabras de Luis. Nos ha hablado de esas actividades que organizan, como siempre os decimos, a lo largo del año, y sobre todo, bueno, pues nos ha hablado en este momento las más y lo más inmediato. Y sin más, bueno, pues despedir el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y hasta el próximo día. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.